del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encanta volverlos a saludar. Aquí estoy en esta segunda parte del día, en este segundo conteo del día que hace parte de nuestra programación en fin de semana en la X96.5. Mi nombre es Julio César Soto y voy a estar con ustedes esta hora contándoles cómo es el movimiento de la música dance en el mundo en esto que se llama la X Top Dance, que llega de nuevo con un compilado de 10 canciones que le dan la vuelta al mundo. Y 3 exitazos dance, nuevecitos, para que ustedes pues los conozcan, los valoren y le den la aprobación necesaria para que quizá puedan hacer parte próximamente de nuestro conteo. Así es que vamos a estar en una tarde muy, muy animada, llena de muy buena vibra y de muy buena música. Acomódense, pónganse cómodos. Y repórtense conmigo a través del 318-860-9616 o a través de @la X965, nuestra cuenta en Twitter con el numeral La X Top Dance. Vamos a arrancar de una vez con las 3 posiciones últimas de nuestro conteo, las casillas 10, 9 y número 8. En la posición 10 se encuentra esta canción que desciende, una posición que acumula ya 41 semanas con nosotros, siendo la canción más antigua de la X Top Dance y todo un suceso musical que nació en el 2019 gracias a un artista indo-británico de nombre Jay Sins. Jay Sins editó en 2008 esta canción y finalizando el 2019, el DJ Regard la retomó y la convirtió en este hit dance. Aquí está al filo de nuestro conteo, Ride It con DJ Regard, próxima a abandonar quizá nuestro conteo en una próxima edición. Ahí está al filo de nuestro conteo en la posición número 10. Casilla número 9, subiendo del lugar número 10 y cumpliendo su primera semana con nosotros. Este señor que viene de una ciudad que es el epicentro del house. Estoy hablando de Chicago. De allí viene John Summit, quien se ha convertido rápidamente en una de las estrellas en ascenso más brillantes. Este es su debut en un importante sello discográfico como lo es Defected Records y se llama Deep End. Le ha ido muy bien en Beatport y ha sido parte de importantes reproducciones musicales en lugares como Kiss FM y otros listados del mundo. Sube del lugar número 10, avanza una posición en la casilla número 9, John Summit, cumpliendo su primera semana con nosotros. Ahí estará con Deep End. Y en este grupo de 3 canciones escucharemos a Boys Noize. También bajo el sello Defected Records llega este trabajo de Boys Noize llamado Boomline. Ya sabemos que Boys Noize estuvo bien ocupadito haciendo parte de Chromatica junto a Lady Gaga en la producción de este álbum. Y ahora viene con este nuevo sencillo que desciende del lugar número 7 y se ubica en la casilla número 8 esta semana, cumpliendo su segunda semana con nosotros. Aquí están entonces las casillas número 10, número 9 y número 8 para que arranquemos este conteo. La X Top Dance, bienvenidos. Número 10. La X Top Dance. I'm a hot mic. pues ahí está justamente Defected Records, este legendario sello musical, presentando el primer trabajo de este alemán, Boys Noise, en sus míticas filas. Y es nuestra casilla número 8 esta semana en nuestro conteo. Descendiendo del lugar número 7, ahí está esto que se llama Villain con Boys Noise, sonando en la X Top Dance en este fin de semana, llevando hasta ustedes lo más reciente de la música dance en el mundo a esta hora en la X. Vamos a avanzar con dos posiciones en este momento. Le damos paso a las casillas 7 y la número 6. En la posición 7 está esta canción, que es el segundo sencillo que vino luego del exitazo de Ride It de DJ Regard, que ya lo escuchamos en la casilla número 10. Pues el DJ tiene otra canción sonando fuertemente y es al lado de una británica llamada Ray, y ha logrado también llamar la atención del mundo con Secrets, que posiciona su sonido y lo vuelve reconocible. Ya prácticamente escuchamos una canción e identificamos ese sonido tan particular que tiene los mixes de DJ Regard. Ahí está, al lado de Ray, en la posición número 7 de nuestro conteo, subiendo del lugar número 8 y acumulando 9 semanas en esta nueva edición. Y escucharemos la posición número 6. Life Like viene de la mano de Chris Menas en esta canción. Life Like comenzó su carrera en 2001 y un año más tarde ya comenzaba a firmar varios remixes de destacados artistas. Ahora se une a este señor Chris Menas para lanzar Discopolis en una versión 2.0, una versión totalmente recargada y renovada. Ahí está, en la posición número 6, descendiendo del lugar número 5 y acumulando 5 semanas con nosotros. Casillas número 7 y número 6 para continuar con más hit dance a esta hora en la X. Número 7. La X Top Dance. Sip on my life. I don't know about you, about you, about you. 6. La X Top Dance. Todo un hit lanzado en el 2005. Llamado Discopolis, y que se convirtió en todo un hit veraniego en Ibiza. Ahora nos entregan esta edición más modernizada y con ese apellido de 2.0. Discopolis 2.0 lo hace Lifelike con Chris Menas. Y se ubica en la casilla número 6 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 en fin de semana con la X Top Dance. Vamos a avanzar en nuestro conteo y seguimos ahora con la posición número 5 y 4. Pero bueno, antes de contarles cuáles son las canciones que irían allí en estas casillas número 5 y número 4, me voy con mi primer recomendado para hoy. Este recomendado tiene que ver con un artista que conocemos muy bien en la producción musical y ya nos había anunciado su álbum Diplo Present Thomas Wesley Chapter 1 Snake Oil. Bastante largo el nombre de este álbum. Pues de allí extraemos Dance With Me con Thomas Red y Young Thug. Recordemos que el DJ celebró el lanzamiento de este álbum con una edición especial de su live stream show The Thomas Wesley Show, con invitados como los Jonas Brothers, estuvo por ahí Noah Cyrus también, Blanco Brown y otros. Diplo, sabemos que creció en Daytona Beach, en la Florida, lleva mucho tiempo pues trabajando en sus ideas para este proyecto de country y lo introdujo al público por primera vez en la primera fiesta Late Night de Stagecoach en 2019, donde además invitó a este señor Lil Nas X, el propio Lil Nas X y Billy Ray Cyrus a unírseles para el debut en vivo de Old Town Road. Recordemos que también realizó un remix propio de esta canción y apareció en los Grammy de este año junto a ellos interpretando esta canción que fue todo un hit. Pues aquí está con Young Thug y Thomas Rhett. Esta canción se llama Dance With Me y ahí está Diplo con mi primer recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Thing I do. We've been standing in the same room, people talking, but I don't want to. Someone near and out the other, I see you looking at me, but you're with another. Pushing one near and out the other, both eyes open and I can hear them saying, dance with me, dance with me. Play that song, like baby, one, two, three. Come here close and give me your body. Let's take it so far, so far. There's nowhere left to go. Dance with me, dance with me. Play that song, like baby, one, two, three. And I didn't know why. Had no choice but let you splurge it, baby. Yeah, I want some money to buy a chopper, not no tasty. With me, Diplo en la X96.5 con el primer recomendado para hoy en nuestro conteo. Saluditos por acá para la gente que anda con nosotros a esta hora y que disfruta el conteo de los éxitos más importantes en el mundo dance. Por acá está Sebastián Duarte, le deseamos buen día a Brian Cabezas, también a Luis Fernando Velasco, que se conectan con nosotros a través de nuestro WhatsApp, Felipe Carrillo también y mi querido amigo Juan, que también me escribió por ahí, dice, regia esa canción, ¿cómo se llama? Me encantó. No sé a cuál te refieres, creo que te referías a Diplo, a la canción de Diplo que sonaba hace un ratito. Me dices si es así o no. Vamos a avanzar entonces con las siguientes posiciones, buscando llegar a la más importante esta semana. Ahora sí, vamos con las posiciones número 5 y la casilla número 3. Perdón, la 5 y la 4. La número 5 y la número 4. En la casilla 5 está Nea con Felix Jean, descendiendo del lugar número 3, con 3 semanas que lleva en nuestro conteo. Es una compositora sueca que llega con este hit, conformado además a manera de extended play, con 5 tracks llenos de mucha, mucha buena vibra. Y este primer sencillo de allí pues se llama exactamente igual que el extended play, Sunday. Y Lo hace al lado de Felix Jen, esta canción que viene a continuación. Y en la posición 4, Alain con Robin Schulz y Wes. Esta es una nueva versión de un éxito que ya tuvo su momento hace algunos años y puso a bailar al mundo entero, y ahora llega un poquito también renovada junto al DJ alemán Robin Schulz. Casillas número 5 y la número 4 es lo que van a escuchar a continuación en nuestro conteo. Número 5. La X Top 10. Nuestra casilla número 4 la hacía Robin Schulz. Ahí está Alain junto a Wes. Esta es una tarde espléndida de fin de semana en la que los acompañamos a través de la X96.5 con nuestro conteo. Las 10 canciones más importantes que le dan la vuelta al mundo dentro del género dance. Y me voy con el segundo recomendado para este fin de semana en nuestro conteo. Recomendado en la X Top Dance. Ha sido descrita como la banda sonora perfecta para el verano. Según dicen, no hay verano posible si no hay presente una canción nueva de Mark Kinchin. Así que aquí está él diciendo presente. Eso se llama 2AM, su más reciente track de la mano de la vocalista Carla Monroe. Los teclados siguen siendo protagonistas en este sonido bien definido, un sonido muy característico de Mark, que lleva más de 30 años dentro de la escena electrónica y, bueno, siempre ha conseguido mantenerse en lo más alto. Así lo ha hecho hasta ahora, incluso con los lanzamientos de On My Mind, un remix de Diplo, y el remix de Daisies para nadie más y nadie menos que Katy Perry. Aquí está la voz de Carla Monroe, Mark Kinchin, con su 2AM. Se llama esta canción con Mark Kinchin y Carla Monroe. Es el segundo recomendado que escuchamos esta semana en nuestro conteo, la X Top Dance, que llega cada sábado a las 6 de la tarde para acompañarlos y contarles cómo se mueve la música dance en el mundo. Vamos con las dos siguientes posiciones, casillas número 3 y número 2, y nos vamos acercando al número 1 en esta nueva edición. Casilla número 3 para Hidden Heart con Joel Corey y Neck. Joel Corey apareció por primera vez en el verano pasado con Sorry, una nueva versión del clásico de Monsta Boy, que entre otros sucesos en listas logró romper el récord diario de Shazam de todos los tiempos después de recibir más de 41,000 Shazams en un periodo de 24 horas. De ahí lo escuchamos con Lonely, arrancando el año con pie derecho y hoy, pues, su reputación como productor ha crecido muchísimo. Llega con esto que es Head and Heart, es su primera colaboración con el cantante y compositor y además ganador de Grammy, Nick. Este track está inmerso en un sonido house clásico y aquí está en la casilla número 3, subiendo del lugar número 5, subiendo dos posiciones esta semana, en su primera semana con nosotros porque era un nuevo ingreso la semana anterior. Aquí estará también en la posición número 2, estable en esta casilla, defendiendo su posición con 38 semanas en total, siendo también otra de esas canciones súper antiguas de nuestro conteo, pues este señor que viene de New York, el señor Saint John, junto a el productor ruso Ayman Bey, que han hecho esta edición o esta versión mejor de Roses. Casilla número 3 y número 2 a continuación. Número 3. La X Top 10. Oh my God, this feeling's just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop. Feeling, feelings, I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes bum-bum-bum. I'm not afraid to sigue sonando de una muy buena forma esta canción en el mundo. Saint John estable en esta posición, la segunda de importancia en nuestro conteo. Ya tenemos las 6:48 minutos. En Cali suena la X96.5. En este fin de semana le ponemos todo el buen sabor con los buenos beats en un ratito, porque a las 8 comenzará Residente X. Ayer tuvimos un super invitado, ayer tuvimos a Animal, DJ Animal tocando con nosotros. Si se lo perdieron, vayan y lo reviven en nuestro fanpage, que ahí está el live. Y en 8 días tendremos otro nuevo invitado para tocar esa live session de los viernes a las 8. Y hoy, por supuesto, tendremos programación musical a esa hora. 8 de la noche inicia también Residente X en esta noche de sábado. Un saludo para Nicolás Muñoz. ¿Cómo está Nicolás? ¿Cómo están Popayán? Mejor, Nicolás. Imagino que haciendo bastante friecito en contraste con este calor tan tremendo que vivimos en Cali hoy. Es un solazo tremendo acá. Gracias por la sintonía, Nicolás. Un abrazo para ti y toda la gente en Popayán que a esta hora nos escucha también. Vamos a continuar con el siguiente track, que tiene que ver con el último recomendado antes de pasar al número uno. Aquí está esto que hace Armin van Buuren. Recomendado en la X Top Dance. Seguimos en pandemia, el mundo sigue en pandemia, pero no es impedimento esto para seguir haciendo buenos hits y buena música, como esta canción que viene de la mano del 5 veces número uno del mundo, Armin van Buuren, uno de los artistas más importantes de los Países Bajos. Nicky Romero, quienes están presentes en la escena con I Need You To Know, pues nos muestran este trabajo que es su primera colaboración juntos. Armin van Buuren ha dicho que ambos se conocen desde hace muchísimo tiempo y que era bastante extraño que todavía no hubieran podido tener una canción juntos. Y Nicky también pues dijo que nunca habían encontrado el momento adecuado para colaborar, pero que sencillamente ocurrió en medio de esta situación especial que vive el mundo, aunque también cuenta que la pista comenzó a trabajarse junto justo antes de la cuarentena, cuando intercambiaron ideas para hacer un remix. Este es el resultado final. I Need You To Know es mi último recomendado para hoy. Nicky Romero con Armin van Buuren. I need you to know. Deep inside, hidden in your mind, like you always know. Believe your lies, angel in disguise, now you're just trying to crawl. You build castles in the sand, now it's slipping through your hands, and you're stuck right where you stand. Every shadow in the sun makes you think you have to run, trust them. When the sky falls down, keep holding on to me. There's always time to build a broken dream. I need you to know.